La semana pasada se realizó una nueva movilización, un paro nacional de mujeres para decirle basta a los femicidios, basta a la violencia machista. En uno de los lugares donde se reclamó este pedido fue la legislatura de la provincia, porque hace unos meses se pidió que se declare la emergencia en violencia de género acá en nuestra provincia. La legislatura de Río Negro no la declaró a la violencia, entonces justamente uno de los pedidos en esta movilización fue en la legislatura, teniendo en cuenta que el vicegobernador y presidente de la legislatura estuvo presente en esa marcha del miércoles pasado. Bueno, el pedido justamente era para él. Nos visitan Nelly Costa, Cecilia Peña y Viviana Sorge, de la multisectorial de mujeres organizadas de la comarca, y también de miembros de la Mesa por la Ley de Emergencia por la Violencia de las Mujeres y colectivos de diversidad sexual. Chicas, buen día, ¿cómo andan? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, largo el nombre. Largo. Para contener a todos y a todas. Sí. Está bien, bueno, no, está bien. La tarde de ayer. Discutido el nombre, discutido, ¿eh? No, me imagino. Sí, me fue imagino. Discutido el nombre, sí. En la tarde de ayer se reunieron con el vicegobernador, ¿no? Justamente para hablar sobre esta declaración en la emergencia de violencia de género, ¿no? Cuéntanos cómo les fue. Bien, sí, un poco por ahí para aclarar, hace unos meses hubo un proyecto de ley, sí, para declarar la emergencia de género que no prosperó, quedó en la Comisión de Sociales y no se pudo tratar en el recinto de la legislatura. Y, digamos, un poco ahora hay otro proyecto también para declarar la emergencia en violencia de género, pero con muchas más cosas que proponemos como políticas públicas, y en las mesas que se fueron formando en distintos lugares de la provincia tienen que ver con la construcción colectiva de este proyecto y con impulsarlo y tratar que se trate la legislatura. Por ahí vos, Flor, decías este reclamo que hicimos en la marcha, tiene que ver con eso, con que se logre que la legislatura trate proyecto de ley de emergencia. ¿Cómo le podemos contar a los que nos están escuchando, casi me sale las mujeres que están escuchando, los que están y las que están escuchando, cómo le explicamos esto de la emergencia? O sea, que ¿por qué declarar la emergencia en la provincia de Río Negro? ¿Cómo se lo contamos? ¿Qué cambia de las políticas habituales, normales, no? Bueno, en realidad la declaración de emergencia lo que implica es que el Estado tiene que priorizar sus recursos en una situación que considera que es absolutamente imprescindible poner todos los recursos del Estado para trabajar en una política pública destinada a un tema determinado. Lo que nosotros consideramos la declaración de emergencia, bueno, es importante por lo que está pasando y todos sabemos, pero además también tiene que ver con el no desarrollo de una política pública en materia de género que debiera ya estar funcionando en la provincia desde hace unos años. Cuando se sanciona la ley nacional, que es del 2009, la ley para la de protección integral para erradicar la violencia hacia las mujeres, allí se explicitan todas las medidas que se deben implementar como políticas públicas para atender esta problemática. Entonces, bueno, en la provincia de Río Negro no se ha avanzado significativamente en este tema, por lo tanto, consideramos que la declaración de emergencia viene a poner el tema en relieve, en debate, sobre la mesa, y facilita también la implementación de estas políticas en este tema. Uh-huh. Claro. Más ayer con el vicegobernador estaba emergencia sí, emergencia no, que nosotros sentimos. Esto es un proyecto escrito y sentido por la población, porque no solamente fue el trabajo de mesas, de personas que están trabajando y sintiendo esta situación, sino también apoyadas por las personas, apoyadas por miles de firmas que sienten que esto no necesita más apoyo, ¿no? Que necesita enfocar, como decía Cecilia, enfocar situaciones, enfocar recursos, enfocar lineamientos para que no muera más gente, no mueran más mujeres y tampoco, o sea, reducir el dolor que provoca todo esto, lo que es el tema de la violencia. La semana pasada, bueno, luego de la de esta movilización y del paro de mujeres, le consultamos respecto a este tema de la declaración en la, de la emergencia al vicegobernador, y él decía, bueno, si fuese declarando la emergencia, si yo voy corriendo a declarar la emergencia, si esto se soluciona así, como una especie de ninguneo también, y como medio, era como medio sobrador lo que, o sea, yo lo sentía de esa manera cuando lo escuchaba, y pensaba, no es declarar la emergencia y ya se termina, es destinar un presupuesto, es una decisión política de generar esas políticas, y un montón de otras cuestiones. Esto, ¿qué decía ayer Pesati respecto a esto? Digo, decía, tenía una idea concreta de ver, bueno, cómo podemos, cómo se puede solucionar esto. Creo que, digamos, nosotros con este proyecto se lo proponíamos. Él nos volvió a decir esto, de que no consideraba que la declaración de emergencia era suficiente, y nosotros también consideramos que no es suficiente. O sea, solamente esa declaración no sirve, claro, si no es acompañado por otras acciones que son precisamente las que este proyecto está estableciendo. Entonces, cuando nos planteó esto de declarar la emergencia, para él no tenía, digamos, tanta importancia, que no solucionaba la situación y los graves problemas. Entonces nosotros ahí le fuimos contando todo lo que este proyecto prevé, cuáles son las situaciones, y claramente todo lo que los artículos y las cosas que se prevén tienen que estar acompañadas de presupuesto. Y después también, que es importante, que sean, digamos, que exista seguimiento y control de esas cuestiones. Claro. Porque claramente, lo decía Ceci, en la provincia tenemos muchas leyes que son de avanzada, y ayer se lo planteábamos también, pero la realidad es que después, en lo concreto, en el día a día, no las vemos, no se ven que estén en marcha, no se ve que el presupuesto se esté ejecutando, y eso están los números, claro, y sí, son públicos, son tremendo, y lo sabemos. Sí. Entonces, bueno, un poco ayer fortalecimos esa idea, ¿no? Y otro aspecto que a nosotros nos parece importante y que queda reflejado en este proyecto tiene que ver con la integralidad. Sabemos que esta problemática, el modo de abordarla es de esta mirada integral y amplia, donde tienen que estar todos los sectores del Estado desarrollando políticas públicas en este sentido. Tiene que estar desarrollo social, tiene que estar educación, tiene que estar la justicia, tiene que estar salud. Nosotros hacemos mucho énfasis en el proyecto, en la Ley de Educación Sexual Integral, porque creemos que justamente un cambio de paradigma tiene que ver fuertemente con lo educativo y la posibilidad que tenemos en la escuela de trabajar desde otro lugar y de empezar a trabajar esta perspectiva de género con niños y niñas en el jardín de infantes. Sabemos que eso va justamente a hacer o a propiciar el cambio cultural que necesitamos. Obviamente que la violencia está, es una, digamos, los números son atroces, absolutamente contundentes, por lo tanto tiene que haber medidas de asistencia ya, porque lo que decimos es que no queremos en Río Negro una muerta más. Entonces, ya tiene que haber medidas claras, medidas serias, medidas sostenidas y contundentes para trabajar sobre estas situaciones cuando la violencia ya está instalada. Pero junto con esto, lo que decimos y sostenemos que tiene que haber un fuerte trabajo en prevención y en promoción. Y bueno, él dejó la puerta abierta a que, bueno, nosotros presentáramos el proyecto, este proyecto, para que sumar voces y enriquecerlo y poder concretar a pronto plazo, porque esto que decía Cecilia, nosotros esto no se puede esperar. Uh-huh. Las situaciones sobrepasan ya para ayer, ¿no? Entonces no se puede dilatar por funcionamiento, sino tiene que ser abordado lo más pronto posible. Él puede promoverlo, Pesati lo puede promover, digo, porque si no se archiva, ¿viste? Alguien lo tiene que presentar. ¿Se comprometió algo así el vicegobernador? digamos, nosotros en la charla fue surgiendo esta posibilidad. Ajá. De hecho ayer le dejamos, que todavía es un borrador porque lo seguimos trabajando, uh-huh. Que se lo presentemos formalmente y que él, el compromiso que asumió como presidente de la legislatura es presentarlo en la Comisión de Sociales, uh-huh. y que se debata que en esa comisión. Todos, entre todos, discutirlo y enriquecerlo. Para darle un cierre, ¿no? Para darle una conclusión. Claramente, bueno, nosotros también tenemos que consultarlo con las mesas de las otras localidades. Claro. Si bien nos delegaron esta responsabilidad de la audiencia con el vicegobernador, que le habíamos pedido hacía varias semanitas atrás, de esta charla de ayer surgió esta posibilidad. Uh-huh. Entonces, bueno, tenemos que consultarlo con nuestras compañeras de otros lugares. Claro, porque digo, esta es una mesa local junto con muchas otras mesas locales que hay en el interior de la provincia. Entonces, bueno, entre todas las mesas definiremos cuáles son las acciones a seguir ahora. Y digo, y en este sentido también queremos contar que este proyecto se inicia en las dos mesas de Bariloche, en la mesa del Proencuentro y en la Red de Géneros, a partir de los 3 femicidios que hubo a comienzos de este año. Entonces, bueno, las mujeres organizadas de Bariloche comienzan con este borrador para impulsar nuevamente la ley de emergencia y bueno, y desde allí se expande al resto de la provincia. Uh-huh. Y también la riqueza de las mesas, ¿no? Porque lo multisectorial, tanto lo político como social, de intervención en las mesas, y creo que eso también lo tiene que visualizar tanto la legislatura como el gobierno, de la voz de las plazas, las voces de las mesas, el tema de la expresión pública ante la firma. Bueno, es todo un colectivo de que convencidas que, bueno, no queremos más violencia, o sea, como nosotros enriquecemos estas decisiones que mañana van a levantar la mano por una por una nueva ley y también por nuevas acciones en gestiones, porque también tiene que ver con revisar las gestiones actuales. Uh-huh. Buenísimo, está muy interesante el tema, este planteo que ustedes hacen a la legislatura en el sentido de declarar la emergencia, pero estoy pensando en situaciones concretas y me parece que obviamente exceden todo esto. Ya lo sabemos, es un tema cultural, es un tema global, ¿no? Tiene una gravedad y una complejidad enorme. Y está bueno ir por espacios así, ¿no? Ahora, pero me pregunto situaciones bien concretas. Muchos femicidios están precedidos de un montón de denuncias. Sí. Donde el abandono no solamente es de la parte, por decirlo así, de los gobiernos que no ejecutan políticas, uh-huh. caso de provincia de Río Negro, sino también algo pasa con la justicia. Yo he escuchado, por ejemplo, testimonios desgarradores de mujeres, inclusive ayer uno que me partió el alma, 41 denuncias, el tipo la sigue hostigando, le dice todos los días que la va a matar. ¿Y qué está esperando? Yo no sé dónde falla, no sé quién falla. ¿Y la justicia falla, los gobiernos? Porque, o sea, lo lógico sería, y terrible decirlo, pero puede terminar un femicidio, sí, esto. Sí. Vaya la justicia, ¿dónde está el problema? ¿Hay que ir a la justicia también por este tema? Sí, por eso nosotros hablábamos de una mirada integral, ¿sí? Donde evidentemente tiene que haber un trabajo conjunto de todos los organismos. Porque en el momento que una mujer decide, o presenta una denuncia, que ya es un momento, o sea, muy complejo y muy difícil de afrontar este paso de ir a la justicia. Y allí necesita todo un acompañamiento de equipos interdisciplinarios para poder sostener esto, por un lado, porque sabemos todo lo que se juega allí. La violencia tiene ciclos recurrentes. El violento no siempre se manifiesta absolutamente violento. Sabemos que hay momentos donde se manifiesta violento y otros momentos donde, bueno, pide perdón, regala flores, promete cambiar y modificar. Claro. Y por otro lado, las mujeres también tenemos internalizada la expectativa de este príncipe azul que va a venir y que es el de los cuentos de hadas que nos contaron de chiquititas. Y quizás en ese momento creemos que, bueno, a lo mejor este príncipe azul va a volver, claro. Entonces, esto hace que sea difícil también para una mujer poder sostener esto, sostener esta denuncia y poder entender que el varón que ejerce violento necesita todo un acompañamiento y un abordaje multidisciplinario para poder modificar esa conducta que además se asienta en una cuestión cultural que sabemos en un entramado cultural. Entonces, allí deberían ponerse en funcionamiento estos equipos integrales para que ayuden desde lo emocional, desde lo social, y por otro lado también un fortalecimiento en todo lo que es el cuidado de las medidas cautelares. Exacto. Porque también lo que sucede que se implementan o se definen un montón de medidas que están interesantes, que son medidas de cuidado, medidas cautelares, y después no se cumplen. Uh-huh. Las restricciones... Y bueno, y a veces hasta todo... la misma mujer, sí. En esto que dice Ceci, que es muy difícil a veces sostenerla. Ajá. Por una cuestión emocional y también por una cuestión económica, claro, que ese es otro de los aspectos, que si el sostén de la familia es el hombre, también en ese sentido. Y muchísimas veces porque el hombre vuelve, porque pide perdón, lo que sea Cecilia, y la misma mujer también. O sea, por eso es importante este acompañamiento. Ahora, pero yo me pregunto, yo voy al caso más concreto, ¿no? 30 denuncias, 40 denuncias. De que la va a matar, de que la va a matar, la termina matando. ¿No hay algún momento, no se puede detener a esa persona, no se la puede meter presa después de tanta, o hay que esperar que produzca algún hecho? Bueno, ¿cómo es la cosa ahí? Ahí es donde me falla a mí, no entiendo, ¿no? Entonces quiero que ustedes me expliquen qué solución hay. No, porque te dicen, por otro lado, de que como no cometió hasta el momento, ¿no? Entonces nada. Pero sí, pasa hasta la protección de los niños, ¿no? Hasta la protección de los niños, porque no solamente la mujer, ejemplo, cuando tienen las órdenes de restricción y si las no las cumplen, los detienen, pero los detienen a lo sumo 24 horas. Por eso. Porque digamos el y después la, en un momento la de falta es de la restricción no la mata. Claro. ¿Viste? La falta es que viola la orden de restricción. Y esa por esa falta no pueden detenerlo, como claro. Decís vos, tenerlo preso mucho y también tiempo. Se pena, también es una mirada, ¿no? Se pena más a que robo la gallina que a que roba la intimidad o la vida de una persona, ¿no? En esta cuestión también valorativamente también está puesto el consumo, también está puesto el capital como una cuestión muchas veces más importante que la vida humana. A mí me parece que no se le da importancia a estas señales que hay previas, ¿no? Y si no pasa un hecho, es como que la justicia valora solamente el hecho concreto. ¿Te golpeó o no te golpeó? Pasa por y no la violencia por otras vías, ¿no? El sistema este cultural que es patriarcal, digamos, decir, bueno, si no la matás no es grave. Me parece que pasa por eso, es decir, la justicia o la policía o lo que sea, decir, bueno, pero no está muerta. O sea, la gente empieza a actuar cuando está la mujer muerta, si no, no pasa nada. Bueno, por eso es bueno, una cuestión muy interesante. De la naturalización, muchas la veces, naturalización, la naturalización de la violencia. O sea, totalmente. Esto es lo que ha reflejado la expresión también hoy de la población de que no quiere más naturalizar esto. Claro, o sea, la expresión última que es la muerte, el femicidio, pero todas las muertes previas, porque la persona muere internamente, o sea, no es porque se le pare el corazón, sino muere internamente, ¿no? El maltrato va matando de a poquito el ser. Y creo que eso es lo que uno no quiere que suceda y es donde tiene que ir los cambios, donde necesitas más el acompañamiento, donde necesitas un Estado que sea que albergue y no sea un Estado que también maltrate, porque esto también pasa, ¿no? Cuando vos abordás la necesidad del recurso humano para que ese recurso humano acompañe y es maltratado el propio recurso humano, donde hablábamos ya de la precarización. La precarización está en la persona y no podés tener gente precarizada para atender esta población. Necesitas equipos que se califiquen, equipos que se capaciten y estables, mantener la estabilidad en el tiempo cuando se constituye también un equipo de trabajo para la realización de la tarea, ¿no? Y precisamente esto no lo tenemos, precisamente claro. Es al contrario. Entonces, bueno, se necesitan reglas y que las propias instituciones tengan decisiones y no un como sí, ¿no? Yo quería aportar que la ley nacional, que es de lo más interesante porque se llama, es una ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres, que justamente estos nombres tienen que ver con poder trabajar mucho en la prevención, cuando no se pudo prevenir y está instalada que se sancione y trabajar fuertemente los estados para erradicarla. También describe las distintas modalidades de violencia. Y la violencia física es una de, de las otras, junto con la violencia emocional, la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia hacia la integridad sexual. Digo, y ahí me parece interesante poder hacer esta discriminación para entender que una mujer, digamos, que cuando vemos una propaganda de tele que se está cosificando a una mujer, allí hay un tipo de violencia, que es la violencia simbólica, que de alguna manera está influyendo en el modo como pensamos socialmente y en el modo como vemos a las mujeres. Entonces, que ante esas situaciones también tenemos que actuar. Porque, digo, este camino de visualizar qué tiene que ver un femicidio con decirle a un varón de tres, a un niño de 3 años, los hombres no lloran, a mí me parece como muy importante. Y que ese es el desafío actual, que está, digo, todo esto, ¿qué tiene que ver nuestra vida cotidiana, el modo como nos relacionamos, nuestra mirada hacia los hombres y hacia las mujeres, cómo criamos a nuestros hijos e hijas, cómo educamos en la escuela? Todo esto tiene que ver con la puntita del iceberg, que es un femicidio. Entonces, me parece que este es el gran desafío. Y el gran desafío de las políticas públicas es atender la violencia física expresada en esto terrible, pero atender muchísimo todas las otras, que son las que subyacen socialmente, quizá las menos visibles, y las que después muchísimas veces terminan en esto terrible que es un femicidio. Buenísimo, qué bueno este tema. Lo seguimos conversando en otro momento. Y yo le agrego una patita para que, yo sé que ustedes la tienen pensada, porque yo sé que son todas, a ver cómo decirlo, ¿no? Muy muy prestas para sacar cosas, sacar conclusiones. Y si pensamos en los comunicadores y las comunicadoras sociales, porque vos dijiste la escuela, sí, hablamos del tema cultural, uh-huh, y los medios que están todos los días, salió un poco acá, ¿no?, de cómo se cosifica, pero yo digo en los informativos, en los programas de entretenimiento, en todo. Puedo tirar una, nada más. Y nosotros mismos, los que trabajamos. Sí. Bueno, creo que la semana pasada en la universidad estuvimos hablando de las profesiones, porque todas las profesiones estamos atravesadas por lo mismo, o sea, no solamente aquel que, el comunicador, sino aquel que se sienta en la atención en un hospital, aquel que está enfrente de una escuela, aquel que está en la municipalidad, o sea, en la cuestión estamos todos atravesados con esto, uh-huh, y todos nos tenemos que repensar en dónde nos, cómo aprendemos y cómo desaprendemos, porque hay que romper con una estructura. Exacto. Que se ha transferido a uno, ¿no? ¿Cómo uno lo visualiza? Porque uno tiene que empezar para modificarlo, lo tiene que visualizar. Claro. Esto es así, y si no, no hay oportunidad. Te quería decir, el otro día estuvimos conversando acerca del plan que elaboró Macri y que anunció en junio con bombos y platillos como el primer plan en relación a la violencia de género, que no fue el primer plan, pero en relación a lo que vos estabas planteando del tema de los medios, hay algo que tenemos que salir a denunciar, porque sabemos que la ley de medios, justamente, que iba en contra de los monopolios mediáticos, justamente planteaba otro modo, ¿sí?, también de mirada hacia los géneros. Perspectiva, ¿sí?, de género. ¿Sí? Claramente en la ley estaba explicitada la perspectiva de género. Sabemos que el DNU de Macri justamente alienta nuevamente lo monopólico, lo cual va a hacer que se fortalezca esta mirada, ¿sí?, estereotipada y cosificada hacia las mujeres. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, porque mientras saca un plan y en ese plan dice que uno de los aspectos que se tiene que trabajar es la violencia simbólica, paralelamente por DNU limita la aplicación de la ley de medios, lo cual significa que va a haber se va a incrementar esta mirada estereotipada de violencia simbólica. Está buenísimo, pero hay que trabajar, me parece, también con talleres con los periodistas. Totalmente. Yo nunca me olvido taller que hicieron ustedes del galpón. Estaban empezando, yo fui testigo de todo ese proceso, ¿te acordás? Sí. Hicieron un taller que fue re interesante para los periodistas, para que nos desasnemos del tema y hablemos correctamente, ¿no? Porque para que la buena intención que tenemos respecto del tema se traduzca en un tratamiento del tema correctamente, ¿no? Así que digo, un desafío, ¿no? Una tareita, sí. No, que en la Cátedra Libre de Género, la semana pasada justamente el tema fue comunicación. Ah, mira. Medios, claro. Claro, que bueno, estuvo la compañera de ustedes, Cristina Cabral y Sandra Polizuk, y dos alumnas de la universidad que también expusieron trabajo sobre el tratamiento de los medios, por ejemplo, que en algo que nos tocó cercano a nosotros en el Pablo VI, como fue el femicidio de Yanina Di Yulis, y hizo todo un trabajo en la universidad en cómo trataron los medios a ese femicidio. Claro. Entonces, hay también, es interesantísimo el tema de la comunicación y los medios con respecto a la violencia, sí. Hay un montón de laburo por hacer. Para bueno, seguiremos conversando el tema, ¿eh? Bueno, gracias. Bueno. No, gracias. Gracias por venir, Gracias a ustedes.